Condiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones, ma'am. Mi nombre es Sebastián Cruz Roldán. Yo hago parte del colectivo de la Residencia en la Tierra, que es una residencia artística que lleva 3 años funcionando en área rural del Quindío. Hacemos parte de la red de residencias iberoamericanas y en este caso, además la residencia, además de funcionar como este proyecto independiente de residencias en el Quindío, somos el equipo escogido por el Ministerio de Cultura para hacer la investigación curatorial del 14 Salón Regional de Artistas para la zona centro-occidente, que se llevará a cabo a lo largo de este año en Medellín y en el MAM, y una itinerancia al Museo de Arte Moderno de Pereira, que también va a estar acompañada de actividades paralelas en la ciudad de Manizales y de Armenia. Sí, el proyecto curatorial se llama El Residir de la Ventana hacia Afuera, y tuvimos a lo largo de toda la investigación un interés particular en la manera en la que los artistas residen y habitan la ciudad, sus propios hogares, y también cómo residir en el paisaje y residir en el mismo entorno del arte contemporáneo y sus maneras de vincularse con el concepto teórico académico del residir. Después de que se seleccionó un grupo de 15 obras compuestas por 14 artistas individuales y un colectivo, estos 15 artistas fueron durante 15 días a un periodo de 15 días de residencia en la Residencia en la Tierra, donde trabajaron conceptualmente y materialmente en el desarrollo de sus obras con el acompañamiento de 3 tutores que se seleccionaron para que acompañaran esa residencia de 15 días, que fueron Mariana Dicker, que es artista y académica bogotana, Freddy Alzate, que también es académico y artista de Medellín, y María Isabel Rueda, que es artista de Barranquilla. Entonces esas 3 personas estuvieron a cargo de hacer un acompañamiento conceptual de los 15 artistas durante este periodo de residencia, que también contó con la presencia de Jaime Cerón del Ministerio de Cultura. Jaime Cerón, asesor de artes visuales del Ministerio de Cultura. El salón empezó en el año 76, el salón regional, como preámbulo al Salón Nacional de Artistas, que llevaba ya en ese momento 35 años de existencia, porque en los 70 comenzó a discutirse si realmente había enlace entre el territorio y la actividad artística. Si se hablaba del Salón Nacional, parecería ser que sí tenía que ver algo el hecho de ser colombiano con una forma específica de hacer arte. Sin embargo, no había un consenso definitivo. Se hicieron 4 salones regionales en los 70s y los 80s. Luego se suspendió casi por una década la plataforma porque se pensaba desde algunos sectores que no era relevante pensar territorio y arte al mismo tiempo. Y en los 90s, ya con el cambio de paradigma que llamaríamos como postmoderno, era absolutamente evidente el enlace entre la actividad cultural, el territorio y la actividad artística. Y los salones reiniciaron entonces como el preámbulo definitivo hasta la fecha para el Salón Nacional. En la década del 2000 se produce una especie de revisión crítica del espacio del Salón Nacional, que comienza sobre todo por revisar la mecánica o metodología de los regionales, y se generan varias discusiones, publicaciones, simposios, debates, confrontaciones incluso, que dan como resultado que el Ministerio de Cultura, que ya había nacido hace un par de años como reemplazo de Colcultura, que era quien hacía los salones regionales y nacionales, se aventurara a pensar que el salón regional o los salones regionales deberían transformar su mecánica de abrir convocatorias a los artistas para recibir obras por la posibilidad de hacer investigaciones de campo in situ con equipos de curaduría que permitieran que el proceso de acercamiento a los artistas y las obras dejara ya un saldo a favor de los artistas, que no fuera simplemente una urna donde llegan unos paquetes de diapositivas que se revisan en privado por unos curadores teóricos o críticos de arte en privado, que hacen un acta con una lista de nombres, sino que el ejercicio de acercarse a los artistas para ver qué hay en la región dejara ya algún tipo de interacción. Creo que lo más valioso después de una década entera de ese mecanismo es ver cómo se han empoderado no solamente los artistas, sino también los gestores, curadores, los mismos docentes de cada región respecto al arte de su lugar. Y ya el salón no es un proyecto que se hace desde el centro del país, que se acoge con pasividad, sino que se formula, concibe, ejecuta y discute desde el entorno cultural local. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Casa, interior, 10 de la mañana. Fundiciones MAM. Con este sistema de los salones regionales de ahora y con estas oportunidades que da el Ministerio para las becas de investigación curatorial, se da cierta libertad a los curadores para que salgamos de ese, sí, pues de ese sistema de, como de jurados, como que simplemente nos llegaba algo y nosotros escogíamos y ya. Sino ya hay un diálogo mucho más grande entre lo que ellos están buscando, lo que nosotros queremos. Y eso fue muy enriquecedor para nuestro proyecto de investigación, tener la oportunidad de este diálogo con los artistas. Y no solo con los 15 seleccionados, porque pues de todas las propuestas que recibimos llegamos a visitar, pues ya no me acuerdo el número, pero más de 70 artistas. Entonces, así solo hayamos escogido un número de 15 proyectos, el diálogo con todas estas otras personas fue muy enriquecedor para la investigación y para pues finalmente las exhibiciones. Que tiene hoy en día participar en el Salón Regional de Artistas sin duda es diferente del significado que tuvo en otros momentos, ¿no es cierto? Digamos en versiones pasadas, durante las décadas anteriores en las que el Salón Regional ha sido como la antesala del Salón Nacional. Se ha hablado mucho, sí, como de una crisis de la institución, pues, Salón en general, pues ahí queda cobijado los regionales y el Salón Nacional, digamos como una modalidad ya algo caduca de exhibición de arte contemporáneo, pero yo pienso que el asunto está más allá del nombre, ¿cierto? Y creo que de lo que se trata es de darle una pertinencia al salón de nuevo, porque han surgido recientemente otros eventos y exposiciones que, digamos, han venido reemplazando el lugar que tenía el Salón Regional en su momento, ¿no? Bueno, mi nombre es John Mario Ortiz, soy artista plástico de la ciudad de Medellín y estoy participando en esta nueva versión del Salón Regional de Artistas que tiene por título El Recibir, de la ventana hacia adentro y de la ventana hacia afuera. Bueno, pues este es el tercer salón regional en el que participo. Lógicamente, pues tiene un enfoque bastante particular y distinto de los anteriores, por lo menos en cuanto al eje temático y conceptual de la exposición y de todo el proceso alrededor de esta. Yo diría que una de las particularidades mayores consiste en el hecho de que en este salón regional se puso en práctica la actividad de la residencia como una experiencia preliminar, como una actividad o práctica artística preliminar a la concepción de las obras y de los proyectos, o que por lo menos influyó en el desarrollo de proyectos que en algunos casos ya tenían una, digamos, una existencia previa, como es el caso mío. Digamos, el trabajo que yo presento en esta versión del Salón Regional es un trabajo que ya había realizado, que tiene pues como unos antecedentes en un proyecto anterior, pero que obviamente a raíz de la experiencia de la residencia que se llevó a cabo en la sede de Recibir en el departamento del Quindío, pues digamos que a partir de eso se generaron otras perspectivas y digamos posibilidades de desarrollo y evolución de ese proyecto. Mi nombre es Daniel Santiago Salguero, trabajo como artista plástico y hago parte del proyecto de Residencia en la Tierra, como coordinador de la residencia y de los proyectos que se llevan a cabo en la residencia, y hago parte del equipo curatorial del Salón Regional de Artistas, Zona Centro Occidente, que se va a llevar a cabo en el MAM y en el Museo de Arte de Pereira. Cuando el Ministerio de Cultura abrió las convocatorias para las becas de salones regionales, para las curadurías, mandamos un proyecto que se llamaba El Residir, de la ventana hacia adentro, de la ventana hacia afuera, y que partía precisamente de nuestro proyecto de residencias artísticas, y que ya después, dentro de la investigación, se preguntaba por los vínculos que existen entre los procesos de vida de los artistas con su obra. Entonces, dentro del proceso, lo que hicimos fue visitarlos en sus casas, en sus talleres de creación, y preguntarnos no solo por su quehacer específico como artista, sino también por la relación con la arquitectura, con sus familias, con su forma de vestir, que es básicamente como sus procesos de vida. Entonces, aunque nuestro proyecto es residencia en la tierra y es específicamente como de residencias para artistas, fue como el primer parámetro para plantear el proyecto curatorial, y nos ganamos la beca y así ejecutamos el proyecto que ahora viene al MAM. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Tina King, escuchemos un fragmento de Demolition, del año 1982. I'd buy her anything to keep her in style. She's got a pair of eyes just like two custard pies. A dog, that's where my money goes. My girl's a corker, she's a New Yorker. I buy her anything to keep her in style. She's got a pair of legs just like two whiskey cakes. A dog, that's where my money goes. My girl's a corker, she's a New Yorker. I buy her anything to keep her in style. She's got a pair of hips just like two battleships. Hot dog, that's where my money goes. My girl's a corker, she's a New Yorker. Anything to keep her in style. She's got a pair of lips just like potato chips. Hot dog, that's where my money goes. Nos interesa mucho el proceso y casi que los proyectos que se van a exponer dentro del salón regional son procesos, no son obras específicas, no es una pintura, no es un objeto, sino unos proyectos expandidos que tuvieron los artistas. Digamos que cuando los visitaron, ellos nos contaron de sus trabajos y de ideas que tenían para desarrollar proyectos, y fue con esas ideas que los invitamos a un proceso de 15 días en residencia en la tierra, donde se encontraron los 16 artistas que hacen parte del salón regional, y en esos 15 días estuvieron trabajando con su material, digamos, con tutores, haciéndoles preguntas sobre para dónde querían encaminar su proyecto, cuáles eran sus referentes, abriéndoles posibilidades de expansión como a sus ideas. Ellos volvieron a sus casas después de esos 15 días y 2 meses después nos enviaron finalmente cuál había sido su decisión, cómo se había desarrollado la idea y cuál fue finalmente su proyecto. Dentro de la exposición queremos tener una pequeña sala que da muestra del proceso y de este proceso de la investigación. Entonces va a haber una pieza documental, audiovisual, que digamos muestra desde el momento de las visitas que hicimos por los 4 departamentos a todos los artistas de la región hasta el montaje de las obras en el museo, pasando por el periodo de residencia, pasando por los momentos que tuvimos de comunicación con ellos, ya en las diferentes, como por internet, encontrándonos en Skype, en qué va tu proyecto, le he adelantado tal cosa, tal otra. Entonces ese documental va a narrar todo ese proceso. Y aunque todavía no lo tenemos seguro, creo que vamos a tener imágenes, recortes, fragmentos de los procesos de los artistas, que va a dar muestra de eso. Otro de los ejes sobre los que se basa el proyecto curatorial es la página de internet del salón, que es www.elrecibir.org, donde los artistas, como les explicaba, los artistas durante todo el tiempo han estado en diálogo con nosotros, mandándonos avances de sus obras, sus dudas conceptuales, textos, videos, fotografías, que todas han sido publicadas periódicamente en la página, así como el cronograma de las investigaciones en el momento de la investigación curatorial. Así que en la página del Residir es como donde se encuentran todos los distintos ejes de el resultado de las residencias, de los textos de los tutores, finalmente la programación académica, la programación de las inauguraciones. Así que a todo el que esté interesado en saber un poco más sobre el proyecto del Salón Regional de Artistas para la Zona Centro Occidente, está todo disponible de nuevo en www.elresidir.org. Para mí residir es quedarse, vivir. Para mí residir es estar en un lugar, permanecer en él. Para mí residir es vivir, es habitar un lugar, es permanecer en un lugar y echar raíces ahí. Es ocupar un lugar y morar en él y disfrutarlo y vivirlo y todo, pues en un sentido como amplio, residir es eso, disfrutar el lugar donde uno esté. Para mí residir es más como la situación de apropiarse del sitio. Para mí residir es aprovechar un tiempo y un espacio para habitarlo. Pues digamos, la muestra que está ahora en el MAM, la de Sofical, es una muestra completamente sobre residir. Eso iría perfecto en una curaduría como la nuestra, porque es un artista que está viviendo en función del arte y que está creando arte en función de que su vida sea menos aburrida. Entonces es un poco, nosotros pensamos un poco en esas dinámicas, en cómo los artistas estaban construyendo juegos para hacer que su propia vida fuera su propia obra. Pues obviamente no todas las obras tienen estas dinámicas, pero digamos que nosotros estábamos entendiendo residir un poco así, porque nosotros además estamos inscritos como dentro de un medio de arte contemporáneo, en donde la mayoría de los artistas que han ido a la residencia han tenido unos procedimientos así. Entonces ellos nos han dejado ese legado de entender el residir de esa manera. No, y además ese contacto que uno tiene día a día con los artistas, pues como ellos allá no distinguen entre cotidianidad y trabajo. Yo me llamo Fátima Vélez, trabajo en un proyecto que se llama Residencia en la Tierra y hace aproximadamente 1 año y medio nos ganamos la beca de curaduría para el Salón Regional de Artistas de la Zona Centro Occidente. Soy como la persona encargada de la redacción de los textos y un poco sobre la conceptualización de la curaduría. Va a haber una programación académica, vamos a activar sobre todo 3 días, que son los martes, con el programa de Pasaporte al Arte, los jueves, que vamos a hacer un taller de crítica, de escritura de crítica sobre la curaduría del Residir, y los sábados, que vamos a unirnos con el programa de arte del Laboratorio de Arte para Jóvenes. Todo esto es a partir del jueves 7 de junio, ahí empieza la primera actividad, que es la presentación del taller de crítica. El 13 de junio de este año pues se inaugura el Salón Regional aquí en Ciudad del Río, en el Museo de Arte Moderno, y la exposición se va hasta el 22 de julio, que prepara maletas para irse a Pereira, donde va a estarse presentando a partir de los primeros días de agosto. La exposición en Medellín va a tener una agenda académica bastante agitada. La idea es que, como vamos a tener un espacio pues de vacaciones ahí, pues es que tengamos la disposición para recibir mucha gente en el museo y que todos pues consulten la página del museo para que se programen y estén con nosotros viendo pues esta plataforma de discusión sobre arte joven colombiano y específicamente pues de la región centro oriental. Foundationers, ma'am. Fundiciones MAM propone. De Matute, escuchemos Dosis, canción publicada en 2012. Tienen el poder de golpearte en el alma, de coserte a la herida. Algunas lecciones flagelan tu piel, pero te hacen más fuerte, aunque a veces no sientes. Pequeña dosis de veneno me hace inmune a él. Un poco de dolor para ser más fuerte. El oro se hace más puro cuando se quema. He de soportar lo que me espera. Ser más fuerte. Pequeña dosis de veneno me hace inmune a él. Un poco de dolor para ser. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.